sorprendió la noche en mi cuarto gris. Casi todo el día pasé pensando en ti. Tu ausencia me asfixia y me causa dolor. Es que me desvelo por tu amor. Aún no me acostumbro a tanta soledad. Eras mi complemento y ya no estás. Soportar el frío y triste amarse. En mi cama faltas tu mujer. Era hasta la risa cada discusión. Hasta que nos matábamos en el sillón. Y si nunca fuimos de a la perfección el arte de amar. No sé cuánto pueda soportar. Tengo una daga en la mano y te quiero acompañar. Yo voy por ti hasta el más allá. Yo voy por ti. Soledad, eras mi complemento y ya no estás. Soportar el frío y triste amarse. En mi cama faltas tu mujer. Era hasta la risa cada discusión. Hasta que a la perfección el arte de amar. No sé cuánto pueda soportar. Tengo una daga en la mano y te quiero acompañar. Yo voy por ti.